Yo soy Celeste Aquino, matrícula 2006-8353, grupo 002. Profesor, comparto con usted la opinión de que los profesores los procesadores de texto afectan significativamente a los estudiantes en su escritura, puesto que influyen en sus rasgos caligráficos, sobre todo en los primeros años de su escolaridad, ya que en esta etapa de su vida es que necesitan desarrollar las habilidades y destrezas que lo conduzcan a apropiarse de una caligrafía adecuada. De igual modo, los cálculos matemáticos también se ven afectados en los primeros cursos de la educación básica, puesto que impiden desarrollar las competencias necesarias para realizar operaciones matemáticas simples, suma, multiplicación y división. No sucediendo así en los niveles superiores, en donde ya sí los pueden usar para realizar operaciones más complejas.